profesor Martín Amiano. Bueno, primero por el contexto en el cual la ciudad de Concordia está atravesando por la inundación, porque se han cortado las luces y hay que estar muy presente en este tema. Le damos la bienvenida a Martín. Buenos días, Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día para todos, para toda la audiencia. ¿Cómo están? Ahí está. Bueno, Martín, primero agradecerte porque sé que están a pleno, están muy intensas las actividades, pero contanos un poquito cómo están manejando todo. Bueno, sí, estamos a pleno, pero esto es un trabajo en equipo. Acá intervienen muchísimas áreas. Esta es una situación de emergencia que ameritó un trabajo en equipo. Bien. Entre varias áreas del municipio. Bueno, no quiero olvidarme ninguna, pero la Secretaría de Salud, la Dirección de Prevención y Seguridad, que nosotros integramos. Uh-huh. Bueno, tránsito, bueno, y otras instituciones como Prefectura Naval, Policía Entre Ríos, Bomberos Voluntarios, el Ejército Argentino, uh-huh. O sea, todos integrantes de lo que es la Junta de Defensa Civil, ¿no es cierto? Perfecto. Y coordinado el trabajo, porque esto requiere una coordinación, por supuesto, a través del Comité de Emergencia Sanitaria. Nosotros tenemos la base operativa, está en el Centro de Convenciones, donde están reunidos los camiones, uh-huh. los bomberos, los camiones del Ejército. Bueno, con respecto a la unidad operativa que yo estoy a cargo, que es una de las áreas de la Dirección de Prevención y Seguridad, porque también está colaborando la Guardia Urbana, por supuesto. Nosotros tenemos afectados móviles, tenemos afectadas motos, después hay de la Guardia Urbana hay un equipo de 10 personas por turno que están afectadas exclusivamente digamos, al traslado de los evacuados. Uh-huh. Y la unidad operativa, que en este caso está a cargo mío, tenemos motos y las dos camionetas, por supuesto, con distintas funciones y de acuerdo a cómo se fue dando el proceso de la inundación, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay que dividirlo en lo que fue el traslado de los evacuados, que fueron hasta hace 5 días más o menos, puede haber alguno más en los últimos 4, uh-huh. pero ahora el río está estacionado, por lo tanto ahora se está realizando otro tipo de trabajo, uh-huh. De más de control, digamos, de lo que son los centros de evacuados, las recorridas habituales que realiza la unidad en toda la ciudad por el incumplimiento de las ordenanzas, le agregamos ahora el tema del traslado de los evacuados a través de la motorizada y el control de los centros a través de los móviles, ¿no es cierto? Perfecto. Martín, te pregunto, y esto para también analizar, hay varios escenarios evacuados, ¿no? Porque están los centros evacuados, pero hay gente que se autoevacuó y pudo llegar a una casa, a algún familiar, pero también hay gente que quedó como a la vera, ¿o no? Bueno, nosotros justamente, o sea, hay una cifra de evacuados que están en los centros que están habilitados por el municipio, una cantidad de autoevacuados. Bueno, esa cifra, por supuesto, la maneja el licenciado Mauricio Alegre, que está a cargo del COES, sí, sí, que es quien, digamos, tiene el registro de exactamente dónde están las personas, más allá del registro que nosotros también tenemos. Y bueno, por supuesto, a toda la gente hay que asistirla, pero el número exacto de evacuados y autoevacuados, eso está a cargo del COES, seguro, ¿no es cierto? Seguro, pero la modalidad de esa estar, ¿no? Hay unas que hoy están en centro evacuado, hay otras que están y se han autoevacuado y después se han visto como carpitas y eso. ¿Sabés dónde la vi, Martín? Y te pregunto puntualmente en lo que es calle La Madrid, por ahí, como que están ahí a la vera de lo que está el río, ¿no? Bueno, nosotros justamente cuando vino el proceso de la crecida del río, que empezó a crecer, que Salto Grande nos avisaba un día antes a cuánto iba a llegar al otro día, paralelamente a la gente que hacía el pedido de evacuación, que se la trasladaba, que se hacía todo un procedimiento para mandar los camiones, nosotros teníamos las motos que iban recorriendo toda la zona afectada y que el agua le iba a llegar para que nos vieran, nos dieran los datos, porque se sabía que el agua les iba a llegar porque ya sabíamos de antemano cuánto iba a llegar ese día el río, se las anotó, se les pidió el teléfono, nosotros trasladamos el pedido al licenciado Alegre para que coordine el tema de los camiones y a toda la gente que nosotros vimos se la notificó, porque hay gente que no se podía comunicar o que por ahí no tenía el número, porque siempre pasa por ahí que hay gente que no tiene redes o que no tiene por ahí el acceso a la información que uno, que es fanático, tiene. Entonces nosotros igualmente con la motorizada, nosotros fuimos recorriendo toda la costa, todas las calles que le iba a llegar el agua para notificar a esas personas. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Sí, sabemos del laburo intenso. Martín, te quiero preguntar también, en esto de trabajo en conjunto, la cooperativa va cortando las luces y viste que se ponen sectores oscuros. ¿Cómo está el tema ese, no? Viste que la gente tiene miedo a veces decir, dejo mis cosas, está todo muy oscuro. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, no, mire, yo hablo de lo que a nosotros nos incumbe como Dirección de Prevención y Seguridad, pero he participado en las reuniones del COE y eso es un trabajo que está coordinado, por supuesto. Es más, el contador Martín Santana, que creo que está a cargo de la cooperativa, o por lo menos asistió a las reuniones, que yo escuché, él, esperaban hasta último momento para cortar la luz, porque está sectorizado el tema de los cortes de luz. Por ahí, porque te llega el agua, por ejemplo, a Catamarca y Bolivia, y hay que cortar la luz, pero por una cuestión de sectores, por ahí deja sin luz una cuadra más arriba, donde la gente el agua no le va a llegar nunca. Por eso también se coordinó. Eso fue motivo de coordinación en las reuniones que se hicieron del COE los días pasados, hasta que el río se estacionó, hace 4 días más o menos que el río está estacionado. Eso también se coordinó, por supuesto, porque, como le vuelvo a decir, es un trabajo complicado tiene que requerir mucha coordinación, mucha coordinación. Bueno, y después lo otro que te quería preguntar, Martín, ya que vos dijiste, ¿no?, y está bueno que expliques el tema de esta coordinación. Está bueno esto de la contención de la gente que hoy está en los centros evacuados, pues más allá de eso tiene un impacto fuerte en cada familia, ¿o no? No, por supuesto, imagínese el desarraigo que significa estar fuera de su hogar. Policía Entre Ríos, según las propias palabras del jefe de operaciones, han desplegado un operativo en toda la zona ribereña. Nosotros, que hemos recorrido de noche con el móvil, también hemos visto móviles policiales que están recorriendo las zonas inundadas. Y bueno, por supuesto, aparte yo quiero destacar la solidaridad de la gente, porque ayer justamente estábamos recorriendo los vagones, porque estábamos a la tarde, y se nos acercó una persona que nunca vamos a saber quién era, en un vehículo, bajó uno de sus hijos, una chica tendría unos 10 años, con unas bolsitas, con alimentos para repartir a la gente que estaba en los vagones. La verdad que un gesto hermoso. Yo destaco la solidaridad de la gente de Concordia, porque a nosotros no. A mí particularmente me llegó, ¿viste? Porque tuvimos que estar ahí llevando las bolsitas, ellos miraban, ¿viste? La verdad que eso es un gesto muy destacable. Martín, te pregunto esto porque ha llegado de gente que está inundada y que en muchos casos lo conocemos, esto de la gente que pasea como turismo, ha bajado un poco ese nivel de la gente con el mate paseando donde está, o por lo menos han cortado, está como más organizado todo, ¿no? Y por eso mismo, justamente una de las cosas que se planificó en las primeras reuniones del COE era tratar de evitar el turismo, inundación, que eso le correspondía a la central de tránsito, por eso se han cortado con cinta un montón de calles. Hay gente que voluntariamente ha puesto unas barreras que yo he visto recién, que han cortado, pero tránsito también hace un trabajo importante cortando las calles para que la gente no pueda circular, porque aparte molestan, pues la gente se está trasladando, la gente está sacando los muebles y la gente anda paseando en un escenario difícil, con las calles cortadas, con los riesgos que eso puede significar. Eso fue un trabajo con tránsito, y eso por eso mismo le hablaba, destacaba el trabajo en equipo, porque tenemos una función en esta emergencia. Martín, sí, la verdad que sí, está bueno, y aparte, desde el vamos hay que decir la ventaja de que mucha gente a esta cota hubiese sido el número mucho más grande. Eso ya es destacable. Pero, Martín, ¿qué datos estás manejando? Si lo podés decir, obviamente, de acá al corto plazo. ¿Qué va a pasar? ¿Están manejando algún tema con la altura del río, la lluvia, que lamentablemente afecta también? Bueno, yo puedo hablar de lo que yo tomo conocimiento en forma personal, porque para eso está la Comisión de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con los ingenieros que tiene, que son muy profesionales, porque he tenido la suerte de conocerlo, el ingeniero Collazo, que asistió a las reuniones. Ellos monitorean permanentemente la cuenca alta del río, el estado de Santa Catarina, Río Grande do Sul, donde se producen las lluvias que se han producido, que es la que han traído el agua, que estamos en este momento en el lago, pues en este momento el pico está en el lago, y lo que sabemos, por lo menos lo que yo pude verificar, es que el lago ya está bajando, ya se está volviendo a bajar el lago, porque hay un nuevo pico de crecida que ya estaría en el tramo argentino del río, en la altura de Misiones, pero desconozco el impacto que puede tener acá en la cuenca baja. Eso, el dato exacto lo va a tener la Comisión de Hidrología en algún parte que emita los próximos días, pero hay agua, sigue lloviendo, ahora el río Paraná se viene con todo, estaba leyendo una creciente importantísima, que no nos toca a nosotros, pero es una consecuencia de lo que es de esta corriente del Niño, que ya se ha declarado y que está con todo su impacto en la cuenca del Plata, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, terrible explicación, Martín, la verdad que un gustazo tenerte, lamentablemente por una situación compleja, delicada, pero bueno, hay un gran laburo ahí. Martín, te agradezco la predisposición, como siempre, con el programa. No, por favor, gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande. Ahí está. Un abrazo para todos. Perfecto. Ahí está, bueno, gran explicación de Martín a Miano. Bueno, siempre que recurrimos nos hace una explicación muy clara, muy concreta de lo que está pasando